somos y este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Así somos, este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, buenas tardes, compañeros. Recibo al solidario, combativo saludo. Nosotros venimos de la Asamblea Emergente de Che Guevara. Somos expulsados del CCH Naucalpan del pasado febrero, al igual que el compañero Jorge Mario González García, compañero activista del CCH Naucalpan, que siempre hace como un preámbulo del asunto. El compañero siempre consecuente en lo que cree, compañero que se reivindica anarquista, al igual que su servidor, que está hablando en este momento. Nosotros fuimos expulsados por estar en contra de esta reforma en el CCH Naucalpan. Se quería implementar la reforma educativa, pero a nivel bachillerato y a nivel licenciatura, a nivel bachillerato llamada los 12 puntos. Ahí es donde comienza, por así decir, todo, donde comienza la represión en contra de la criminalización, en contra de nosotros, ¿no? Entonces, los estudiantes organizados dentro del plantel. Esa reforma, pues, como todos sabemos, pues afectaba a los intereses, ¿no? Afecta a los intereses de todo el pueblo mexicano, ¿no? Y afecta, va hacia o tiende a privatizar la educación, ¿no? Y a mercantilizar. Fue lo que nosotros argumentábamos dentro del plantel, ¿no? Como a las autoridades de la universidad, principalmente en ese momento, no les beneficiaba que nosotros hiciéramos foros informativos y demás herramientas que utilizábamos para darle a conocer en qué nos iba a afectar esta reforma, pues empieza la represión en contra de todos nosotros. En febrero somos expulsados 9 compañeros del CCH Naucalpan, bajo un montaje por parte de las autoridades. Entre esos compañeros y nuestro compañero Jorge Mario González García. Nosotros después viene una serie de lucha y apoyo por parte de los otros CCHs, de otras escuelas, de la UAM, de la UACM, y se forma la Coordinadora General de los CCHs, y se va haciendo una lucha en contra de esta reforma, ya no solamente a nivel local, ¿no? del CCH Naucalpan, sino ya general. Entonces es cuando las universidades, las autoridades universitarias voltean hacia nosotros y viene la represión. El último acto de lucha en contra de esa reforma fue el plantón que pusimos el 19 de septiembre en la explanada de rectoría, exigiendo precisamente uno de los puntos era la reinstalación de los expulsados, ¿no? del CCH, y entre otros puntos que vamos a comentar más adelante. Cabe mencionar, el día 2 de octubre de este año, nosotros, como todos los días estamos ahí en el plantón, salimos un contingente de más o menos de 11 personas hacia la marcha conmemorativa de esta matanza, ¿no? de Tlatelolco. Todos conocemos, el 2 de octubre, nosotros salimos 11 personas del plantón hacia lo que es Tlatelolco, tomamos un camión que sale ahí enfrente del estadio, entre esos compañeros pues venía nuestro compañero Jorge Mario. Nosotros íbamos todo el trayecto pues, en el camión normal, o sea, como cualquier otro pasajero. Cabe mencionar que era un transporte público, se pagó el boleto y todo sin ninguna... sin nada, ¿no? Nosotros al llegar a Isabel la Católica y 5 de mayo somos bajados por... primero se para el camión, obviamente, ¿no? Lo paran unas patrullas, después somos bajados por unos agentes de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y pues llegan con armas largas, nos bajan de una manera selectiva, obviamente viendo a las personas más jóvenes. Obviamente, como lo que te mencionaban los compañeros, ¿no? por la forma de vestir, por los tatuajes, en ese momento traíamos el pelo largo, y pues nos bajan, ¿no? y nos dicen que nos ponen ante la patrulla, revisan, muchos compañeros ni siquiera traían mochila, el compañero Jorge Mario González no traía mochila, revisan a los compañeros que sí traíamos, pues no traíamos nada, nos dicen que nos podemos subir de nuevo al camión. Cuando vamos subiendo, llega un policía con un radio y dice, no lo suelten, porque ellos son los 11R9. O sea, como de aquí se ve claramente que era algo selectivo, ¿no? Selectivo por parte de las autoridades de la UNAM, en coalición con las autoridades del Distrito Federal, ¿no? O sea, es algo selectivo porque llegan los policías en el momento precisamente que nos quieren soltar para ya subirnos al camión, porque no traíamos nada de lo que ellos argumentaban, ¿no? Porque según ellos habían detenido el camión porque venían detonaciones de explosivos y demás, ¿no? Pues es totalmente falso, ¿no? Ya cuando íbamos de regreso, llega un grupo de granaderos, nos golpea, nos retiene, pues obviamente la revisión de rutina, ¿no? La que te hacen, manos en la espalda, la cabeza, nos revisaron pues, todo el cuerpo, que no trajéramos, pues, no sé qué buscaban, y nos empiezan a golpear y a dar toques al compañero Jorge Mario González. En ese momento de la detención le deslocan el brazo, lo golpean, pues brutalmente, ¿no? Se puede decir. Y pues le dan toques en entrepierna y nos empiezan obviamente a tomar muchas fotos y a querer ponernos pues apodos y cosas, ¿no? Que ellos, para criminalizarlos, no, pues que tú eres el acá o aquel, ¿no? Entonces, pues de esa manera se vio que era selectivo, ¿no? La cuestión por la lucha que nosotros llevábamos ya 2-3 años antes dentro de la universidad, ¿no? Quiero mencionar, yo en lo personal, me presento, tengo 19 años, mi compañero Jorge Mario tiene 21, estudiábamos juntos en el CCH, el compañero siempre preocupado, ¿no? Por las problemáticas sociales. Cabe mencionar que estuvimos apoyando, pues, diferentes luchas, ¿no? Como puede ser de las normales rurales, las FEXUM, en diferentes lados, ¿no? Comunidades indígenas, en Oaxaca y en Chiapas, ¿no? También pues siempre apegados, ¿no? a las problemáticas y reivindicando la idea, ¿no? Pues ya en ese momento somos subidos a las patrullas, nos trasladan, nosotros primero nos dicen que nos van a trasladar a la agencia 4, lo cual no sucedió, nos llevan a Iztapalapa, nos desaparecen casi como 6 horas, en las cuales nos venían dando vueltas, esas 6 horas pues, nos iban pues, golpeando, dando toque, pues, lo que es la detención, ¿no? Por esas partes autoridades represivas, ¿no? que ya conocemos, lamentablemente, ya conocemos muchos en este momento, ¿no? La manera en que ellos operan, ¿no? Golpeando y tratando de decir que digas cosas que tú no cometiste, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que ellos puedan legitimar sus detenciones, ¿no? Ya después de un rato, nos detienen como a las 4. No, 3. Nos detienen como a 3:30. Cabe mencionar que media hora antes de lo que comenzaba la marcha, ¿no? Entonces no pueden decir, ellos argumentaban que nosotros estábamos en la marcha haciendo, pues, lo que ellos llaman, ¿no? Acciones vandálicas. Y pues no es cierto, ¿no? Estábamos media hora antes en un camión, ¿no? Entonces nos detienen como media hora antes de la marcha, como 3:30, y nos presentan como hasta las 8 de la noche. Entonces fue un rato que nos iban golpeando y diciendo cosas, ¿no? Ya en la 44, pues nos detienen, ya nos meten a galeras y pues ponen ahí algunas cosas que los delitos que nos querían imputar. Ponen ahí, sacan de unas mochilas que nosotros desconocemos, sacan 1 kilo de marihuana, pero totalmente empaquetada, ¿no? Así de narcotráfico, sacan unos explosivos así super diseñados y muchas cosas, ¿no? Y empiezan a tomarle fotos con nosotros al lado y empiezan a decir que nos van a poner los delitos de ataques a la paz pública, daños a la salud en su modalidad de narcomenudeo, ultrajes a la autoridad, portación de explosivos o portación de armas, algo así. Bueno, ya no recuerdo bien, pero eran 4 delitos que eran graves, ¿no? Por lo tanto no alcanzaban fianza en ese momento, ¿no? Pero como los policías, vaya, que no tienen así como mucho intelecto, también las personas, pues que disculpen, ¿no? Pero que trabajan ahí, pues no, hasta para eso les falta, no supieron tipificar los delitos y nada más quedó uno, porque ellos mismos se contradecían, ¿no? Porque como todo era falso, pues se contradecían ellos mismos. Y ellos claramente desde un principio decían al compañero Jorge Mario González, ¿no? Y lo tachaban como algún líder, como, o sea, lo querían criminalizar, ¿no? Era totalmente selectivo. Su trato era totalmente aparte, ¿no? O sea, él lo golpeaba más, le decían cosas más, a él le quería poner todos los delitos más. Desde el principio, ¿no? Desde un principio se veía que iban sobre él, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya nomás, al último nada más queda el delito de ataques a la paz pública, se le quita la modalidad de pandillerismo, porque eso es lo que haría el delito grave. El 4 de octubre, 2 días después de estar en la agencia, somos trasladados al reclusorio Oriente, y las compañeras a Santa Marta, Catitla, respectivamente, y pues ya obviamente igual, ¿no? O sea, en el reclusorio pues el trato es lo mismo, ¿no? O sea, totalmente, pues, que quieren, pues, no sé, ¿no? Humillar, ¿no? En frente de todos, de la tortura y los golpes, ¿no? Y como desde un principio nos querían decir, ¿no? Que dijéramos cosas que nosotros no éramos, ¿no? Que hiciéramos cosas que nosotros no, y que confesáramos cosas que nosotros no sabíamos, ¿no? También es muy rara la situación porque, como era un delito no grave, pudimos haber salido desde la agencia, ¿no? Pero cuando nos trasladan al reclusorio, y estamos ahí hasta el día 8 de octubre, se fija una fianza, la jueza del juzgado 19 penal de delitos no graves, Marcela Ángeles Arrieta, que es la persona que ahorita mantiene a nuestro compañero preso, hacemos totalmente la denuncia contra ella. Esta persona, sin ningún criterio ni nada, pues ella fija una fianza de 130 mil pesos, ¿no? Para cada uno de los compañeros, con afianzadoras y con recursos legales, y con el apoyo, obviamente, de la solidaridad, porque tenemos un trabajo político que nos respalda, ¿no? Obviamente, cada quien en su núcleo, ¿no? Casi todos éramos estudiantes de la UNAM, los que fuimos detenidos, entonces todos teníamos como ese respaldo del movimiento estudiantil, ¿no? Entonces, pues gracias a la solidaridad y al apoyo, pues se logra pagar o cubrir las fianzas, ¿no? También con este recurso de afianzadora, se termina pagando creo 15 mil pesos por cada persona. Cabe mencionar que se paga la fianza de nuestro compañero Jorge Mario. El día 8 de octubre salimos, después de haber estado pues, unos cuantos días, ¿no? Pero esos días, pues sí, ¿no? Sufrimos de todo tipo de golpes, torturas, ¿no? Y ataques, ¿no? Físicos, psicológicos, ¿no? Y de todo tipo. Cuando salimos, mandan al compañero Jorge Mario por delante, y antes de que diera un paso a la calle, es reaprendido por otros policías, ¿no? O sea, cuando es la última puerta de la aduana, bueno, de la salida del reclusorio, lo mandaron hacia enfrente, y antes de que diera un paso, afuera lo estaban esperando otros policías de investigación, con un papel, según ellos, una orden de reaprehensión girada por esta persona, esta señora, Marcela Ángeles Arrieta, totalmente fascista, ¿no? Señora, que responde a estos intereses, ¿no? de la burguesía, y principalmente la denuncia pues, a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que también pues es el que también tiene a nuestro compañero, ¿no? El preso, ya que se le envió unas cartas de que lo liberara y no ha hecho nada, ¿no? Por agilizar el proceso. Bueno, pues nosotros ya salimos, pero el compañero lo ha prendido, ¿no? A base de golpes, siendo que ya traía pues, luxación en el hombro, en el codo, todavía lo vuelven a reaprender golpeándolo, ¿no? Y la argumentación tan ilógica y tan absurda de la jueza es que es peligrosidad social, ¿no? Que no lo puede dejar libre porque es peligroso social, ¿no? Por su participación política es peligroso para la sociedad, por lo tanto no es su argumentación, ¿no? De esta jueza que pues no tiene ninguna argumentación, ¿no? Simplemente es a criterio de la juez, ¿no? Y ese fue su criterio tan inválido, ¿no? Que ahí se ve claramente cómo es una consigna política, ¿no? O sea, es consigna contra el compañero Jorge Mario. Pues ya en ese momento, nuestro compañero Jorge Mario González se pone en huelga de hambre, exigiendo, ¿no? su liberación, porque no hay ningún motivo por lo cual él siga preso. Hasta el día de hoy se cumple 54 días en huelga de hambre. El compañero, pues, su estado de salud un poco deteriorado, pues todos sabemos que el cuerpo pues, no aguanta, ¿no? 54 días sin probar alimento, ¿no? Pero pues nuestro compañero sigue consecuente a lo que cree, porque sabe que dentro del reclusorio pues, es la medida de presión que puede ejercer, ¿no? Contra esas personas y estos aparatos de represión que lo tienen pues, secuestrado, ¿no? Lo tienen recluido solamente por su participación política. Nuestro compañero nuestro compañero se encuentra en ese momento en el hospital de Tepepan, por su situación de salud fue trasladado del reclusorio oriente a Tepepan, que es la torre médica. El compañero pues ahí está recibiendo un poco de atención, pero obviamente hostigado por los policías, ¿no? Y hostigados por los custodios todo el momento para que rompa la huelga, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en la fortaleza y en la consecuencia, pues sí, ¿no? La convicción que tiene nuestro compañero en llevar hasta hoy 54 días y no desistir, ¿no? No desistir porque sabe que él es inocente y sabe que él va a salir, ¿no? Y es un ejemplo que creo que nos debería dar a todos, ¿no? De fuerza y de lucha, pues ya que el compañero no asiste tras las rejas, no desiste de esta lucha, ¿no? Pues en este momento también nosotros tenemos un plantón, mantenemos un plantón afuera de esa torre médica en Tepepan, en solidaridad con el compañero y exigiendo pues, su inmediata liberación y también que también la liberación de todos los presos, ¿no? Del 2 de octubre, que también no hay manera de comprobar, ¿no? ni hasta este momento se le ha podido comprobar nada, ¿no? A ellos. El día 26 de noviembre se supone que tuvimos que haber tenido la audiencia. Los policías no se presentaron, entonces ahí se ve este carácter inhumano de la juez, ¿no? Porque se le metieron escritos, tanto formalmente como el propio compañero Jorge Mario le dijo cara a cara, ¿no? Por favor, quiero que me considere, porque yo estoy en huelga de hambre, ¿no? Que considere y agilice este proceso, ¿no? La primera audiencia se iba a llevar a cabo el 28 de octubre. Cabe mencionar que ella se le olvidó notificar a los policías, ¿no? Que se tenían que presentar, se le olvidó notificarlos, ¿no? Y como no les notificó, pues no fueron, ¿no? Y la segunda vez, pues tampoco fueron, pero pues para ellos solamente es una multa de 15 días, ¿no? Que equivale a algo así como 900 pesos. Entonces, pues nuestro compañero sigue recluido injustamente y sigue pues en huelga de hambre y esta persona pues no hace nada para agilizar su proceso. Pues ahí se ve, ¿no? Claramente como en este momento estamos viendo la represión, así como todo desde que empezó nosotros, bueno, nuestro proceso como lo vivimos nosotros mínimo dentro de la universidad, ¿no? Pero esto viene mucho más atrás, ¿no? Hoy se cumple un año de esta manifestación, ¿no? Pública que se vio como el descontento, ¿no? De todo el pueblo mexicano en contra de esta persona, ¿no? Que no querían para presidente, ¿no? Que no querían para presidente, ¿no? Entonces se cumple un año y las autoridades pues respondieron como siempre, ¿no? Con golpes, con detenciones, con presos, con balas, ¿no? Entonces nosotros hacemos totalmente esa denuncia, ¿no? Denunciamos como culpable pues, a José Naro Robles, el rector de la universidad, porque pues él tiene mucho que ver, ¿no? Está influyendo en que nuestro compañero no salga libre, ¿no? A la jueza del juzgado 19 de delitos no graves, Marcel Ángel Sarrieta, y pues también a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que todos ellos pues tienen que ver, ¿no? En que nuestro compañero y demás presos pues sigan ahí en esa situación, ¿no? Pues creo que sí es desesperante y pues sí venimos a compartir la información y a pedir solidaridad, ¿no? Porque el compañero es un compañero totalmente consecuente, totalmente inmerso en la lucha, ¿no? Inmerso en las problemáticas sociales, y pues no es justo, ¿no? Que por esa situación, al igual que todo lo que hemos escuchado ahorita de la compañera, que vimos en la TEC, que vimos en la APO, que en todo, ¿no? O sea, día con día se va viendo, ¿no? Que no es posible que día a día sigamos avanzando y la represión siga aumentando, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Debería disminuyendo, ¿no? Por toda la presión social. Pero bueno, le doy la palabra a mi compañera. Bueno, buenas tardes, compañeros. También soy una de las detenidas del 2 de octubre, me llamo Irene. Y bueno, nada más para dar un poco de información que se le pasó a mi compañero. Pues sí, efectivamente el día 2 de octubre fuimos detenidos, pero cabe señalar que antes de la detención, como 3 días antes, a nosotros nos llegó un documento del abogado general de la universidad, al plantón que teníamos en un primer momento en rectoría, que ahorita se trasladó a Tepepan. Se nos hace llegar un documento sellado y firmado también por el rector de esa universidad, y en ese documento dice que nosotros teníamos que quitar con inmediatez el plantón que teníamos en rectoría, porque si no lo quitábamos, ellos iban a tomar y a usar las medidas necesarias para que ese plantón se quitara de la explanada de rectoría. Obviamente fue una amenaza. Y al principio del documento señalan 3 nombres, que es el nombre del compañero Jorge Mario González García, que ahorita está en Tepepan, la Torre Médica, el compañero José Luis, y mi nombre también es señalado en ese documento. Y bueno, también algo muy gracioso es que ese día que se entrega el documento, llegan un buen de, pues no sé si llamarlo como reporteros, medios de comunicación, que iban acompañando al abogado general, y pues que estaban dando fe, supuestamente, al documento que estaban entregando. Y bueno, también dicen que si nosotros no quitábamos ese plantón de rectoría, nuestra situación jurídica iba a estar en aumento, iban a acelerar los procesos que tenemos ante la PGR. Bueno, la rectoría de la universidad nos demandó ante la PGR, tenemos ahorita una situación jurídica bastante pues, complicada. Y bueno, fue lo que a grandes rasgos comentaron. fue una amenaza totalmente. Y ya después, el 2 de octubre, es cuando, en este caso, los vigilantes de la universidad se dan cuenta pues, que había salido un pequeño contingente de este plantón, y obviamente pues, fue bastante evidente que se tomó el camión atrás del estadio, porque bueno, pues CU está totalmente rodeado de estos vigilantes. Bueno, ya para no volver a repetirlo, pues sí, se nos detiene en Isabel la Católica el 5 de mayo, pero bueno, también me gustaría leer un poco el pliego petitorio que teníamos ahí en el plantón de rectoría, de los puntos que tenemos y de por qué pues hay como un roce con las autoridades universitarias. El pliego petitorio es: 1. Retiro de las demandas que la UNAM interpuso ante la PGR a los compañeros expulsados del Xochinaucalpan. 2. Esclarecimiento del asesinato político de nuestro compañero Carlos Hinojosa Mejía, este de la Facultad de Filosofía y Letras. 3. Reinstalación inmediata de los expulsados del Xochinaucalpan. 4. Cese al hostigamiento en contra de los profesores, estudiantes y participantes de la Asamblea Emergente del CHE. Y 5. No a la imposición de la reforma curricular en el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es el pliego petitorio que se estaba manejando ahí en el plantón. Bueno, obviamente son las demandas concretas que tenemos. Y bueno, en estos momentos se le está sumando a este pliego petitorio el punto de la libertad inmediata de nuestro compañero José María González García. Bueno, puesto que sabemos que todo va encaminado también, participando también en este caso el rector de la universidad. Nuestro compañero lleva 54 días en huelga de hambre. Su estado de salud ya es bastante crítico. En un primer momento nuestro compañero tenía ya problemas en el hígado por la falta de comida. Los riñones todavía hasta este momento están bien. Se había comentado ya, se había platicado con algunos doctores que pasaron a verlo, algunos médicos que fueron al Reclusorio Oriente cuando estaba detenido ahí, pues comentaban que 60 días son lo más que una persona puede aguantar en una huelga de hambre, que nuestro compañero pues sí había bajado bastante de peso, que estaba bajando aproximadamente 1 kilo cada 2 días de peso. Nuestro compañero ahorita ya perdió aproximadamente entre 15 o 16 kilos de peso. Bueno, por estas razones que nosotros exigíamos que pudiera llevar su proceso por fuera, puesto que no había delito que perseguir. El caso que trataron de montar fue totalmente pues ridículo, fue falso todo. Incluso no hay un remitente hacia nuestro compañero, no hay un solo policía que haya detenido a nuestro compañero. A nuestro compañero solamente lo presentan en la agencia 44. Y bueno, en ese caso también hay como ahí falta de organización de esas personas, de la agencia 44. Y bueno, nuestro compañero tiene derecho a su libertad bajo caución, a la que también nosotros tuvimos derecho en algún momento. En un primer momento se fija la fianza de 130 mil pesos, y precisamente para evitar que quisieran traer a nuestros compañeros, algunas de las primeras fianzas que se pagan fueron a nuestro compañero Jorge Mario. Se pagaron 14 mil, gracias a que se pudo contratar una fianzadora. Bueno, lo aquí absurdo es que Marcel Ángeles Arreta acepta que se pueda pagar esa fianza y que incluso a nuestro compañero se le entrega su boleta de liberación, y que el día que se supone que él tenía que salir, el 8 de octubre, nuestro compañero traía su boleta de liberación, ya estaba afuera, no del reclusorio, pero sí de la aduana, y bueno, nuevamente se le vuelve a reprender golpeándolo. Ya tenía bastantes heridas de la primera detención, que fue en Isabel la Católica, donde tampoco los médicos legistas hicieron un registro de estos daños. Por ejemplo, cuando se le luxa el brazo, se le disloca un brazo a nuestro compañero, los médicos legistas nunca escriben eso que se supone ellos tienen que tipificar en sus documentos, nunca lo anotan, nunca lo señalan, y que al contrario, nuestro compañero antes de meterlo a la galera se le lleva a un hospital para que se le pueda acomodar el brazo, y después ya lo vuelven a mandar a la 44, ya con el brazo acomodado pero todavía lastimado, pues también con las otras con los otros golpes que ya tenía. Y pues también pasó exactamente lo mismo en el Reclusorio Oriente. A nuestro compañero se le vuelve a reprender de una manera violenta. Hay bastante evidencia de ello, hay fotos, hay videos de esa reprensión, de cómo se le cubre el rostro, de cómo se le engaña, ¿no? Cómo la juez le dice que sí va a salir, que va a gozar de su libertad bajo caución, y que después, en cuanto ella decide, vuelve a mandarlo a reprender, supuestamente porque ella considera que nuestro compañero es una persona de alta peligrosidad. Y ese es el argumento. Ese es el argumento absurdo que la juez en este momento está manejando, que nuestro compañero es una persona de alta peligrosidad, y que por esa razón ella decidió que nuestro compañero debe de llevar su proceso dentro del reclusorio, porque ella necesita saber o tener la certeza de que nuestro compañero no es una persona de alta peligrosidad. El día 28 de octubre se supone que tendremos nuestra primera audiencia en el juzgado 19, que está en Sullivan. Ya para eso nuestro compañero estaba en huelga de hambre, llevaba alrededor de 20 días para el 28 de octubre en huelga de hambre. Y bueno, los policías no se presentan a declarar. Nuestro compañero llevó una serie de pruebas a su favor, como testigos, como videos, también personas que estuvieron afuera del Ministerio Público viendo las arbitrariedades de las que estábamos pues, siendo víctimas en ese momento. Y bueno, no se presentan ninguno de los remitentes, en este caso los policías, a declarar. La cita era a las 10 de la mañana en Sullivan, esperamos hasta las 11 de la mañana, ninguno se presentó a su declaración y por esa razón Marcelo Ángeles Arrieta, decide posponer la audiencia de nuestro compañero un mes más y la pospone hasta el día 26 de noviembre, tomando en cuenta que ya para ese momento nuestro compañero estaba en huelga de hambre y que se le pidió a la juez que se sensibilizara un poco para que pues nuestro compañero no siguiera padeciendo esta huelga de hambre y ella tajantemente menciona que pues nuestro compañero estaba en huelga de hambre por decisión propia, que ninguno de ellos lo estaba obligando y que si nuestro compañero sufría algún incidente o le quedaba alguna secuela de la huelga de hambre, pues sería bajo su responsabilidad. Tuvimos la audiencia, bueno, no se tuvo, nos presentamos el día 26 de noviembre también al juzgado 19, tampoco se presentaron los policías nuevamente a declarar y la juez, pues de igual manera, volvió a mencionar que ella les notifica a los policías, pero que no puede obligarlos a que se presenten, que para nuestra desgracia y para la desgracia de Mario tendríamos que esperar nuevamente otra audiencia, la fijaron para el 10 de diciembre y dijo que lo único que podía hacer para nuestro compañero era sancionar a los policías que habían hecho la detención con 15 días de salario, que son 900 pesos y que es lo único que ellos, tanto el juzgado como la juez, podían hacer a favor de nuestro compañero. Nuevamente le volvió a mencionar que si le llegaba a pasar algo dentro del reclusorio por su salud, por su huelga de hambre, pues era bajo su responsabilidad. Ya también días antes, alrededor de 2 días antes de la audiencia del 26, nuestro compañero fue trasladado del reclusorio oriente a la torre médica de Tepepan, que está pues a un ladito del reclusorio sur. Se le traslada porque su situación médica está bastante pues mal, está empeorando cada día, y por esa razón es que nuestro compañero se le traslada a la torre médica de Tepepan. Y también pues nosotros decidimos posponer por algún tiempo nuestras demandas de pliego petitorio que se tenía en el plantón de rectoría. Y bueno, es así como trasladamos el plantón de rectoría a la torre médica de Tepepan. Estamos afuera ahorita en plantón, lleva alrededor de 3-4 días ese plantón. Nuestras demandas pues básicamente son las mismas del pliego petitorio en rectoría, pero también pues estamos exigiendo la libertad inmediata de nuestro compañero Jorge Mario González, también la libertad de Luna Flores, que ahorita está en Santa Marta Catitla también, una compañera que estuvo participando también en las actividades para la libertad del compañero Jorge Mario y que también se le manda a prender por la misma juez, el juzgado 19 penal, quien también usa el mismo argumento y dice que esta compañera pues es una persona de alta peligrosidad. Esta compañera salió en una lista de los 20 anarquistas supuestamente más peligrosos del país. La compañera ocupa el número 4 y por estas razones que Marcela Ángeles Arrieta decide también que la tiene que tener en Santa Marta un rato en lo que pues avanza el caso de nuestro compañero, el mismo argumento, en peligrosidad social. Y bueno, de lo que se le acusa a ella es de ultrajes a la autoridad, precisamente por lo del 2 de octubre. Y pues también estamos exigiendo la libertad de nuestros compañeros que ahorita siguen presos en el reclusorio norte, compañeros que tienen delitos un poco más fuertes. Por ejemplo, hay algunos compañeros ahí en el reclusorio norte a los que se les está acusando de tentativa de homicidio, que ese delito pues en sí no alcanza fianza, por desgracia. Hay unos compañeros que también pues conocemos, que hemos trabajado con ellos, el caso del compañero Alejandro, que también está en el reclusorio norte. Al compañero también se le detuvo arbitrariamente. El compañero estuvo con nosotros en la agencia 44, después a él se le trasladó al reclusorio oriente, y pues, perdón, norte. Y pues ahorita nuestro compañero continúa ahí, no ha avanzado su proceso ni de ninguno de los compañeros que están presos ahorita, y por esa razón exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros. También hacemos una invitación muy, muy atenta a todos los que aquí estamos presentes a que nos sumemos a las actividades para la libertad de los presos, que no olvidemos que pues adentro se sufre, que la cárcel es pues un exterminio de la humanidad, que la cárcel en sí pues busca en todo momento humillar a las personas que están ahí adentro, que entre sí, pues los reos no tienen una comunicación, entre sí se golpean, entre sí se insultan, en todo momento buscan estarse violentando. Y bueno, también dentro del reclusorio, de las cárceles en general, pues se viven las mismas problemáticas que tenemos afuera, como es drogadicción, como son violaciones, como es narcotráfico, como es abuso, todo lo que hay afuera pues está en la cárcel. Y por esa razón pues exigimos también que se liberen pronto nuestros compañeros. Hacemos un llamado a las actividades que van a haber. Ya han habido bastantes actividades para la liberación de los presos. Las más inmediatas van a ser las de la semana que viene. Va a haber hoy un toquín en Tepepan exigiendo la libertad de los compañeros presos. El lunes hay una marcha Santa Marta Catitla a Tepepan, a la Torre Médica de Tepepan. El miércoles hay una marcha del gobierno del Distrito Federal a Sullivan. Y el 10 de diciembre, que es la nueva audiencia de Jorge Mario y de todos los otros procesados del 2 de octubre, que fueron detenidos obviamente en Isabela Católica, tendremos la audiencia el 10 de diciembre y habrá un meeting también afuera de Sullivan exigiendo también la libertad de Jorge Mario lo más antes posible. En este momento no tenemos con exactitud las horas de esas actividades, pero hay unas páginas en Facebook, por ejemplo está la página de solidaridad mariogonzalez.wordpress, ahí están subiendo información sobre Jorge Mario, su actividad política, lo que ha hecho como luchador social, las demandas que nuestro compañero está pidiendo o tiene desde el reclusorio, desde la Torre Médica de Tepepan. Bueno, ahí estaremos subiendo los horarios de las próximas actividades. También hay una página en Facebook que se llama Asamblea Emergente del Che. También en esa página se va a estar subiendo la información y también pues está corriendo y circulando videos de la detención y de las últimas actividades que han estado viendo. Pues hacemos ese atento llamado a la solidaridad, a que no nos olvidemos pues que nuestros compañeros siguen presos, que son compañeros luchadores sociales, todos y cada uno de ellos, que son detenciones políticas, que son presos políticos también, y pues que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para obtener su libertad, que tenemos que hacer la movilización suficiente para poder presionar al Estado para que los pueda liberar también. Y pues también por ahí mencionaban que no olvidáramos que Cui sigue en el hospital, que sigue grave. También pues hacemos ese llamado a que no nos olvidemos que los presos pues también están algunos en huela de hambre, que también pues Cui tiene un estado de salud bastante delicado, que no olvidemos que todos y cada uno de ellos están en esa situación por su lucha, por su participación, por hacer una mejora a esta situación del país en general. Y pues yo creo que sería todo lo que quisiéramos mencionar en este momento. También estamos pidiendo solidaridad. La persona que ahorita, pues, la única persona que puede entrar a ver a nuestro compañero Jorge Mario es su compañera y su mamá, son las únicas dos personas que ahorita pueden entrar a la Torre Médica de Tepepan. Se nos informa que si nuestro compañero no llegara a salir en los próximos días, pues les estarían dejando entrar alrededor de otras 15 personas, pero eso tardaría también. Y pues por esa razón también pedimos un poco de solidaridad económica, pues, para nuestras compañeras, que son las que están pues llevando a nuestro compañero agua, miel, suero, que es con lo que ahorita estamos teniendo la huelga de hambre. Y pues bueno, también vamos a estar aquí por si alguien quisiera hacer un donativo. Todo eso se entrega directamente a la compañera Nuria, que es la compañera de José Mario, y a su mamá. El día de hoy no se pudieron presentar porque ellas están en la visita. Por suerte, ahí en Tepepan se pudo alargar la visita de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y pues también, si alguien quisiera mandar alguna carta, algún saludo a nuestro compañero, pues las vamos a estar recibiendo. Y pues también que sepa que seguimos aquí luchando por ellos y que no vamos a descansar hasta que estén en la calle con nosotros, hasta que estén libres. Contamos que hace años que nosotros despertamos, que nos hartamos. Esta es la pequeña historia de cómo nos organizamos. El mal gobierno no nos escuchó y ahora vamos a contar lo que pasó. Nadie vino de afuera a gobernar, decidimos luchar, crear un mundo nuevo en donde quepan muchos más, en donde quepan muchos más. Y lucharemos por justicia, democracia y libertad.